Tradición musical, un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. ¿Cómo están, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos iniciando una jornada más de su programa Tradición Musical. Y bueno, les cuento que en realidad este es un programa un poco entusiasta. La semana pasada, debido a un poco del trabajo, los trámites que muchas veces ahogan un poco las actividades de la radiodifusora, nos permitimos estar en una franja un poco de reprise, con programas de reprises y también musicalizados. Pero bueno, el viernes quisimos salir y tuvimos un pequeño problema. Por ahí un apagón en las instalaciones eléctricas nos dejó sin micrófonos acá. Entonces también les musicalizamos el viernes. Pero bueno, estamos ya en lunes 27 y yo me siento completamente feliz de volver a acompañarles por las ondas de los 940M y también de la www.casadelacultura.gov.es. Mi nombre es Darío Males. Ustedes saben que este programa sale desde las 14 horas a 15 horas por los 940M y que se llama Tradición Musical, un espacio para conocer y difundir la música popular, la música latinoamericana y cantautores. Les adelanto que en breve, en minutos, estaremos con una entrevista que se hizo a una cantautora colombiana que nos estuvo visitando acá en los estudios. Ella se llama Jenny Saldarriaga y bueno, ella nos va a compartir un poco sobre su música y su visión del arte, ¿no? En breve les vamos a estar presentando esta entrevista, pero bueno, vamos ya a arrancar con algo de música de Perú. Nos vamos con el tema Tusui Kusui, que nos trae Damaris. Vamos a escuchar este tema y luego estaremos de regreso acá en Tradición Musical. Amaya pasa, chakai mata, amaya pasa, chai. Ya, na, na. Bien, estamos de regreso acá en su programa Tradición Musical. Arrancábamos este programa con algo de la música de Ayacucho, una versión un poco contemporánea del folclore del Perú. Pero bueno, yo les quiero dar a conocer que hoy estamos 27 de octubre, una fecha un poco especial debido a que estamos festejando, por un lado, el Día de la Memoria Fílmica de nuestro país, y también tenemos el 94 aniversario de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y bueno, por esta actividad, acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la semana pasada se desarrolló una muestra fotográfica que la bautizaron Centinelas del Aire al Servicio de la Patria. Y bueno, entonces salimos nosotros de acá de la cabina, nos dimos una vuelta por esa exposición y les tenemos este pequeño audio. Queridos oyentes, en este momento me encuentro junto al Teniente Santiago Sánchez. Él es integrante de la agrupación que está llevando adelante la muestra fotográfica Centinelas del Aire al Servicio de la Patria, que se está exhibiendo en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es una exposición fotográfica que lo lleva adelante las Fuerzas Armadas del Ecuador. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Como usted lo dijo, mi nombre es el Teniente Santiago Sánchez, perteneciente a la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Al momento estamos aquí realizando una casa abierta fotográfica, una exposición fotográfica acerca con el tema de Centinelas del Aire al Servicio de la Patria. En estas fotografías, ¿qué es lo que el público puede observar? En estas fotografías están directamente involucradas las funciones y acciones que realizó la Fuerza Aérea dentro de sus programas, como son Alas para la Salud, Alas para la Alegría y muchos programas de acción cívica que llevamos conjuntamente con los aviones de transporte y helicópteros. Estos programas que usted me acaba de señalar, ¿cuál ha sido la temporalidad? ¿Se han desarrollado en el 2014, 13, 12, no sé? No, son programas que ya vienen realizándolos continuamente en el transcurso del tiempo la Fuerza Aérea, que tal vez anteriormente, por no ser bien propagados a la sociedad, no tenían mucho conocimiento, pero estos programas han sido permanentes. Es más, el de acción cívica en la región amazónica es llevado a cabo con el ECORAE, con el Instituto del Ecodesarrollo Amazónico, aproximadamente ya desde el 2010, pero este servicio lo brindó la Fuerza Aérea desde mucho antes, prácticamente desde la creación del Escuadrón Twinoder 1113 del ala de transportes. Y bueno, ¿esa es la primera vez que ustedes llevan adelante ese tipo de exposición fotográfica que muestra al público el trabajo que ustedes realizan? Sí, ciertamente gracias al apoyo del alto mando militar se ha podido realizar esta exposición fotográfica por primera vez dentro de las festividades de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que al momento estamos cumpliendo 94 años de aniversario. ¿Esto forma parte de esas festividades? Correctamente, el mes de octubre formamos parte de las actividades por celebración de los 94 años del Y bueno, ¿esta exposición piensa trasladarse a otro lugar, otro espacio para que la gente pueda conocerlo, o tiene previsto otros planes para estas fotos? No sé. Por el momento prácticamente nos vamos a localizar únicamente en la Casa de la Cultura del 23 y 24 de octubre. ¿Cómo hoy estaríamos saliendo de acá? Digamos. Ah, sí, correctamente. El 24 de octubre, hoy día estaríamos terminando a las 4 de la tarde la exposición fotográfica. Y bueno, los proyectos, cuénteme usted, Teniente Santiago Sánchez, una persona que está, que es un centinela del aire, ¿cuál ha sido la relación que ha tenido con el pueblo ecuatoriano, con los ciudadanos que muchas veces ustedes están prestos para brindarles del servicio aéreo? Claro que sí, sabe que específicamente yo soy piloto del Escuadrón Twinoder, es un avión que está cumpliendo continuamente durante los 5 días de la semana y si es necesario más días, ayudando al desarrollo socioeconómico de la región amazónica. Todos los días, de lunes a viernes, en el horario desde las 6 de la mañana hasta aproximadamente las 6 de la tarde, nuestro avión está cumpliendo rutas dentro de la región oriental a las comunidades más apartadas, como son Taisha, Tutinensa, Huampig, Lorocachi. Tenemos rutas continuas durante todo el tiempo y esto nos ha permitido tener un acercamiento más profundo con la sociedad, las cuales se ven involucradas y se ven representadas por el gobierno ecuatoriano mediante estos vuelos de acción cívica, los cuales ayudan a mejorar su estándar de vida, ayudan a bajar los precios de los consumibles adentro de estas regiones y por lo general son muy agradecidos, ya que el avión en sí tiene precios muy módicos que les permite elaborar y desarrollar su vida con mayor normalidad, ya que a estos sectores la única forma del ingreso es aéreo. Y por balsa se tomarían hasta días y no existen aún vías ni de transporte público ni privado. Correctamente, es un pilar muy fundamental, ya que con estos trabajos también creamos fronteras vivas, que la comunidad que se encuentra aislada se sienta que es parte de un Ecuador que está desarrollándose, que se encuentra, como dice, prácticamente una revolución, y estamos avanzando para programar mejores vuelos y mejor calidad y mucho mejor servicio para estas comunidades, que lo necesitan en realidad. Y bueno, esta muestra fotográfica, Centinelas, está formando parte de un aniversario más de las Fuerzas Armadas del Ecuador. ¿Qué otras actividades están llevando a cabo, no sé, acá en la capital, en otros lugares del país? Conoce un poco al respecto. Durante el lapso de esta semana, y especialmente el día de hoy, 24 de octubre, se llevaron a cabo las ceremonias de ascenso en las diferentes ciudades en donde la Fuerza Aérea tiene bases establecidas. Y hoy día, en el 24 de octubre, tenemos la ceremonia de ascenso, que aproximadamente iniciará a las 11 de la mañana para el ascenso de los que son cadetes a subtenientes y de los oficiales coroneles para que ascienden al grado de general, y de nuestro comandante general, que ascenderá de brigadier general a teniente general. Esas actividades las tenemos realizadas, aparte de que ya se realizaron otras más en las diferentes bases en las ciudades que se encuentran acá. Estamos ya terminando, digamos, las festividades del aniversario. Afirmativamente, la fecha clave del aniversario de la Fuerza Aérea es del 27 de octubre. Y el 27 de octubre, prácticamente, que es el día lunes, ya deberíamos culminado todas estas festividades de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Tradición musical. Desde México hasta Chile y desde Chile hasta el centro del mundo. Tradición musical recorre el continente a bordo de su música. Bien, ahí estábamos conociendo un poco sobre el trabajo que realiza la Fuerza Aérea Ecuatoriana en materia de desarrollo en las comunidades de la Amazonía principalmente. Bueno, nos vamos a continuar con más música. Es momento de escuchar algo ecuatoriano. Vámonos con Max Berrú y este es un tema que se llama Cantando como yo canto, un San Juan, que lo interpreta conjuntamente con los chilenos Chico Trujillo. Thank you. Claro que sí, cantando como yo canto era el tema que nos traía Max Berru. Y bueno, como les había contado, estaban interpretando este tema con los Chico Trujillo desde Chile. Bueno, yo les quiero anticipar que tenemos la presencia de una nueva integrante que se une a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ella es Daniela Moreno, quien en pocos días va a estar por acá colaborándonos con algo de su trabajo en materia de comunicación en este espacio y también en otros espacios de la radio. Entonces, le deseamos la mejor de las suertes, éxitos en los primeros pasos de la profesión de comunicación, así que ese es un pequeño antecedente. Nos vamos con más música, nos vamos con la agrupación Coyamarca, esa agrupación que hace algún tiempo estuvo visitándonos, y les cuento que después de este tema ya se viene el segmento Diálogos. Sido frecuentemente amenazado de muerte. Muchas voces hacen una opinión, muchas opiniones hacen una verdad, y un diálogo hace un encuentro de verdades. Y bueno, en este momento yo quiero presentarles una cantautora del hermano país de Colombia. Ella se llama Jenny Saldarriaga, y bueno, con ella vamos a conversar un poco sobre su trabajo que nos ha traído acá a los estudios de esta radiodifusora, un trabajo discográfico que se llama La Pócima. Esta es una producción discográfica tuya, una autoría tuya. Cuéntame un poco sobre la producción de este disco. Bueno, hola Darío, muchas gracias por invitarme a este programa. La pócima sale de un sueño. de plasmar en canciones ciertas vivencias que sí han sido mías, pero también han sido de otros soñadores, amigos y todo eso. No tiene un género específico, son canciones que son un género independiente que lo que busca es plasmar los cuatro elementos, también pasión, amor, sensualidad, vida y todos estos sentimientos en la música. Entonces, de ahí nace que haya fusión de diversos ritmos. Y bueno, tú, ese trabajo es en realidad la representación de algunos años de la música, ¿no es cierto? Y también parte de los estudios que tú has realizado. ¿Cuál ha sido esa trayectoria tuya? Ha sido una fusión. Bueno, yo inicio en el campo de la música a la edad de 8 años. ¿A los 8 años? ¿Ya? Con mi mamá. Y luego inicio en un programa en Colombia que se llama la Red de Escuelas de Música de Medellín, que es la ciudad donde vivo. Es una red, digamos, hija de la red del Sistema de Orquestas Sinfónicas de Venezuela, que fundó el maestro Abreu. Ahí inicié a tocar flauta traversa, también tocaba piano, y luego cuando me gradué del bachillerato, decido que quiero estudiar dirección orquestal. He estado muy por el lado de la música académica, ¿cierto?, música clásica, como la hemos conocido. Sin embargo, también he querido hacer, como decimos en mi país, algo de música en la calle, aprender otros géneros que quizá no vemos en la academia, y es así como he tocado en varios grupos de flamenco, de pop, hasta de rock, ¿sí? Yeah, uh-huh. Y música colombiana, andina. Entonces, la próxima son una serie de reuniones, ¿sí? Y es como un resultado final que se va plasmando un poco de algo en cada canción, de todo esto que se ha... ¿Y qué te parece si hacemos que nuestros oyentes te conozcan desde la música? Claro, ¿tú creerías que sería oportuno escuchar la pócima para que se hagan una idea sobre tu vida y también sobre tu trabajo en la música? Sí, claro. Entonces, escuchemos ese tema, ¿ya? La pócima es un ritmo de habanera. Vamos a hacer acá con la guitarra. Y bueno, reúne como las intenciones de este trabajo musical, que es precisamente eso, tomar una pócima, porque esto no es un trabajo mío, sino de todos. ¿Cuántas personas crees que han estado alrededor de este trabajo? Porque estaba viendo el disco, ahí hay nombres de agradecimientos, ¿verdad? Sí, nombres, agradecimientos, Marta Gómez, Sara Esprilla, Eliana Pulgarín. ¿Marta Gómez estuvo contigo contribuyendo para sí, hacer Marta trabajo? Sí, Marta Gómez es una periodista de Medellín que ha estado como muy ligada conmigo en el término de difusión y todo eso. Y bueno, aliados musicales, Mauricio Betancourt, que fue con quien hice la grabación, y los músicos que han estado acompañándome, Michael Bustamante, Marisol Escobar, Edison Zuleta, Santiago. Me despertaba la duda por Marta Gómez. ¿Es la Marta Gómez no, la cantante? No, es la cantante. Es la periodista. Es una periodista, es una amiga que... cuyo nombre coincide con esta gran mujer. Claro, porque justo está por venir por acá, me parece. Sí, viene... por estas semanas, Marta Gómez. Ajá. Así, un trabajo muy bello está haciendo. Este. Yo la había conocido por una interpretación que hacía del tema Soñando con Quito, un pasillo. Y me llamó bastante la atención de la propuesta de la voz de Marta Gómez. Pero bueno, esa es otra historia. Es momento de seguir hablando con Jenny Saldarriaga. Sí. ¿Y qué tal si nos quedamos en que vamos a escuchar algo de tu música? Sí, la pócima. La pócima. Busco la mejor manera de beber el agua de tu manantial. Busco la receta exacta que tenga el sabor secreto de tu andar. Tomaré lento, muy lento, la pócima de tu cuerpo a pleno sol. Mojaré mis labios con la mancha roja de tu beso, mar pasión. Fundiré mis manos en la miel espesa de tus tenues caricias. Me embriagaré con el vino

Muestra abierta hasta el 14 de noviembre. Visite la exposición de martes a sábado en el horario de 9 a 17 horas. Entrada libre. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Tradición musical. Desde México hasta Chile y desde Chile hasta el centro del mundo. Tradición musical recorre el continente a bordo de su música. Bien, continuamos acá en la programación de los 940M en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alda Arriaga. Y bueno, esta canción, ¿tú cuándo fue que la empezaste a construir? Porque este disco, el disco que lleva el nombre del tema, ¿no? La Pócima, ¿salió en el 2014? Esta canción empecé a construirla en el año 2012. Dos años después tenemos sí. El disco. Y bueno, y pues nació ahí una ópera que me gusta mucho, que es Carmen. Yeah. Yo me encontraba en España haciendo una práctica profesional de la universidad y bueno, justo el día de mi cumpleaños tuve la oportunidad de ir a la ópera Carmen. A la ópera, una versión semiescenificada, bueno, llegué y empezó como a calarme en la mente sabanera y bueno, y empecé a ahondar, ¿por qué? Y bueno, dije, es un ritmo, en mi parecer, en mi sentir, muy sensual. Y bueno, empecé como a escribir también una poesía de amor, no con el ánimo de tomar elementos de la ópera, pues porque es algo muy diferente, pero sí con la inspiración de ahí. El resto de las canciones han sido canciones que han ido surgiendo en diferentes meses, en diferentes años. Pero La Pócima, en el 2012, empezó a inaugurar este disco. No, en el 2012 nace esta canción. Ya. Y ya a partir de ahí empecé a pensar en el disco, que empecé a grabar desde el año 2013, segundo semestre del año 2013. Y bueno, ha sido un proceso pues de composición, de arreglo, de instrumentación y todo eso. Y bueno, tú nos habías contado tras micrófonos de que tú ahorita te encontrabas en un proceso, en un viaje, primero para dar a conocer tu trabajo, tu trabajo discográfico, y también para investigar, me parece, conocer algo más de la música de otros países. ¿Es tu primera vez en el Ecuador? Es mi primera vez en el Ecuador, y bueno, sí, es para mí es muy importante como saber, conocer todas estas expresiones folclóricas que vienen, y bueno, la idea es hacer este viaje por el sur e investigar sobre esas expresiones. ¿Al momento qué tiempo vas acá en el país? Pues en Ecuador llevo 15 días. 15 días, y bueno, a pesar de que son 15 días, un tiempo un poco limitado, ¿ya has tenido algún encuentro con algún género musical, ritmo ecuatoriano que te ha llamado la atención? Estuve en Otavalo tocando con algunos chicos que, bueno, me hablaron un poco del San Juanito. El San Juan, claro. Y bueno, intentaron enseñarme a tocarlo un poco en la guitarra, hay que practicar. Bueno, aquí en Quito llegué hace poco, relativamente, hace 8 días, y bueno, pues no he tenido aún esa oportunidad, pero espero poderla tener y seguir alimentándome. Yo considero que la música es una expresión internacional, pero que tiene su identidad porque habla de todos los lugares, ¿cierto? Y entonces, pues eso es lo que quiero también. En tu caso, la identidad de tu música, si bien es cierto, plasma el aire juvenil, ¿no? Uh-huh. Pero también está presente dígase de esa manera, las raíces de Medellín acá. Sí, hay un bambuco precisamente ahí, se llama Mírame. ¿Ya? Es un bambuco y ahí está, y bueno, esa es la idea también. Uh-huh. De pronto hay otros géneros y otros ritmos, pero que también con sus vivencias está una realidad también de un Medellín, de sueños juveniles del Medellín, y bueno, ahí está. ¿Qué tal si nos vamos a escuchar este tema? Tú acá nos estás dejando el disco, entonces vamos a escuchar el tema Mírame, ese es del Bambuco, ¿verdad? Ajá. Escuchamos este tema y estamos de regreso contigo ya para seguir conversando un poco más sobre tu trayecto, lo que piensas hacer acá en Ecuador y luego si vas a pasar a otros países. Ajá, perfecto. Tu mirada, llévame a transitar por el sendero de tu magia. Enséñame a merecer, toma el llamado a mi querer, que está sediento de un nuevo amanecer. Muéstrame aquel camino que descubre tus secretos, eterniza mi deseo, ser la amiga y la amante en todo tiempo. Déjame rozar tu piel, cual hoja fresca al amanecer, abre el capítulo del libro que escribí. Y es tan difícil hablar como continuamos acá en el programa y escuchábamos el tema Bambuco, escuchábamos el tema Mírame un Bambuco. ¿El Bambuco es muy tradicional de Medellín? Sí, es el género más representativo de la región andina, región del interior. Uh-huh. Este Bambuco, bueno, como pudimos escuchar, también tiene ya, pues, es como un poco más contemporáneo, todo tiene una marimba que no es precisamente de la parte sierra. No es de la parte andina, sino más del Pacífico, pero también es como fusionar un poco todo esto. Ahora cuéntame un poquito sobre el escenario de la producción musical en el caso de Colombia. Ciertamente entre Colombia y Ecuador hemos tenido una historia, fuimos en algún momento parte de la Gran Colombia, compartimos unas mismas fronteras, pero en la actualidad los escenarios son un tanto diferentes. ¿Cuesta un poco producir música en Colombia? ¿Cuál es el escenario ya? Pues digamos que actualmente estamos recibiendo influencia de muchos otros géneros, ¿cierto? Y entonces se va como trazando una línea más hacia esos géneros, y a veces sí, cuesta un poco de trabajo que un artista independiente como lo soy pueda sacar una producción musical. A veces hay que tocar muchas puertas y bueno, o todo esto para poder encontrar precisamente un productor que tenga pues todos los medios, a veces muy importante, económicos, ciertamente, claro, para salir pues un trabajo como estos. Además que pues no es para un público comercial a veces, no sin decir pues que no lo escuchen, ¿cierto? Porque aquí hay como para todos, ¿cierto? Jenny quiere trascender precisamente esos públicos y esas edades, el joven, el adulto y todo eso, pero sí así ha sido un poco complicado. Sin embargo, pues se está tomando fuerza, ahora están saliendo también otros artistas independientes y luchando pues como por poder recuperar también un poco esa plaza y ese escenario. Bueno, en el caso de acá de Ecuador, en realidad de los escenarios de para ser un artista en realidad son un poco limitados, porque casi no existe una industria musical bastante fuerte. Son varios los factores para que se haya impedido la construcción de esta industria musical, a la par que también los públicos, ¿no? Se comparte un poco ahí esas visiones y también se diferencia un poco. Pero bueno, con este disco, La Pócima, cerraste tal vez este ciclo para poder sacar este trabajo, y bueno, ¿qué es lo que se te viene a ti ya en el ámbito profesional? ¿Otro disco? ¿Otras producciones? Primero, darme a conocer, ¿cierto? Quiero que me escuchen. Ahora me comentabas pues que íbamos a hablar precisamente qué se viene, cuánto tiempo pienso estar en el Ecuador, si pienso seguir, si la idea es bajar hasta donde pueda, hasta la Patagonia. Pero sí, la idea hasta la Patagonia y todo esto, sí, dando a conocer este trabajo, pero también hacer una bitácora, sí, recolectar experiencias para un nuevo disco, para una nueva inmersión en el campo musical, ¿cierto? Y bueno, esa es la idea, y darlo a conocer con el físico, que lo escuchen, quienes estén interesados, un concierto o algo, pues todo eso con mis datos lo pueden obtener. Y si esa es la idea, llevar el producto de mano a mano a donde pueda ir y donde me puedan escuchar. Y quien quita que en esos momentos, acá por los medios por las ondas de la 940M de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, estemos en presencia de una futura estrella de la música de Latinoamérica, ¿no? Una gran cantautora, que como tú lo dices, son los pequeños pasos para luego en adelante ir construyendo esa bitácora que tú quieres hacer. Y bueno, se me está yendo una palabra. Para ti, ¿cuáles han sido las, no sé si llamarlos influencias, de esos personajes que te han tal vez marcado un poco el camino en la música? ¿Ha existido? Ha existido muchos y han sido fluctuantes. Han ido dejando bastante huella, desde la música académica, desde un Beethoven, un Dvorak, hasta músicos independientes. Admiro mucho el trabajo de una artista argentina llamada Paloma del Cerro, en México Lila Downs, y bueno, también en lo folclórico hay algo muy interesante. En Colombia escuchamos mucho en la música de serenata Julio Jaramillo, leyendo sobre él me di cuenta que era ecuatoriano. Sí, entonces todo esto se va entrelazando, ¿sí? Y más que estas grandes personas que hacen una influencia grande en mí, también están los aliados, los amigos, el que se te acerca, te cuenta una historia, la señora que está en la calle vendiendo sus frutas y te toca, y de ahí nace algo que se quiere. Es que ahí está la sensibilidad del artista, ¿no? Y es todo eso, la sensibilidad, el amor, mi familia, ¿sí? Mi mamá. Cuando me dices, ¿cuál ha sido tu influencia artística más grande? Mi mamá. ¿Tu mamá te cantaba? Por ella canto. Yeah. Sí, mi mamá me cantaba, mi mamá me arrastró, me cogió a los 8 años y me dijo, venga, vamos a explotar su voz, y me, pues, explotar en el buen sentido de la palabra, y me empezó a abrir ese campo en Colombia. Cuando, una anécdota, cuando uno dice que va a estudiar música, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué dicen? ¡Ay! ¿Cómo así? ¡No! En serio, ¿no? ¿Y qué más? Ya se ha ido desestigmatizando un poco, pero hubo un tiempo que era fuerte y, bueno, usted, la música no va a vivir, no sé qué. Ahora hemos ido demostrando que sí, que, como decía un gran artista del folclor vallenato, Diomedes Díaz, que falleció el año pasado, si vas a hacerse patero, tienes que ser el mejor, porque de nada sirve el doctor si es el ejemplo malo del pueblo. Aprovechando que he notado que en Ecuador están muy gustosos del vallenato. Ah, sí, hay bastante, especialmente en Quito, me parece, ¿no? Llega bastante el vallenato. En Otavalo, que estuve un tiempo también, sí, unos días, también lo noté. Vamos a ver de aquí hacia abajo qué encuentro, pero es eso, el apoyo y la referencia. Cuando mi mamá me cantaba un pasillo, un bolero, todo, cuando iba a sus conciertos y la veía ahí, y la veía enorme, yo creo que esa ha sido la principal influencia, la que ha estado también ahí. Si quieres hacerlo, hazlo, pero hazlo bien. Sí, pues, muchos especialistas han señalado, especialistas de la psicología, ¿no? Principalmente, que son en los primeros años de vida en los cuales una persona se forja su identidad y su comportamiento en los próximos años, y en tu caso ha sido todo un semillero en esos, sí, en esos años. He sido afortunada, gracias a Dios. Gracias a mi madre. Y bueno, vamos despidiendo esta entrevista. Este ha sido un programa en el cual la palabra nos ha robado el tiempo y hemos estado en compañía de Jenny Saldarriega. Yo quiero despedir esta entrevista con un tema de este disco, La Pócima. Y bueno, también algo adicional. Las personas que quieran conocer un poco de ti, no sé si tienes algún blog, algún fanpage donde puedan conocer la música o donde puedan acceder a alguno de estos temas. Claro que sí. Está mi canal en YouTube donde pueden acceder al trabajo, Jenny Saldarriaga Jaramillo, me buscan así. Jenny Saldarriaga, con Y, ¿no? Con Y, E-N-N-Y, Saldarriaga Jaramillo, con E, Saldarriaga con S. Y bueno, está mi página en Facebook, Jenny, la Y, primera Y mayúscula, la E, doble N y Y del final minúsculas, y la S mayúscula también, todo pegado. Ahí me pueden escribir, pueden darle me gusta a la página y ahí pueden ir teniendo también información sobre dónde estoy, dónde me estoy moviendo, conciertos próximos, si están interesados en tener también el trabajo musical. Me pueden escribir por esa página y, bueno, se les hace llegar. Entonces, ahí tenemos los contactos y, bueno, vamos despidiendo esta entrevista. ¿Con qué tema nos iríamos? Aire, el primer tema de esta canción. Es algo muy diferente a La Pócima en tanto el mensaje, pero se ha convertido en un himno precisamente. Yo creo que no está de más que sea la primera canción del trabajo, porque es la canción que resume el rito, lo que ha sido, lo que es y seguro lo que vendrá y lo que será para Jenny, que, como dije hace un momento, Jenny no es solo Jenny, sino que somos todos los que forjamos esta historia. Y bueno, esa ha sido mi intención siempre. Entonces, con esta canción que habla de ti, vamos a escuchar. Aire. Claro que sí, ahí estábamos escuchando algo de la música que nos deja acá Jenny Saldarriaga, y bueno, también le deseamos la mejor de las suertes en su transcurso por nuestro país y por los demás países de la región. Nosotros ya nos vamos despidiendo, vamos cerrando la edición del día de hoy de Tradición Musical, y pero no les dejamos en vacío, les vamos a dejar con nuestro segmento Episodios, y bueno, esperamos de que tengan una buena tarde. Agradecemos el trabajo de Andrés Viracocha desde la cabina, y acá Darío Males, su fiel servidor, se despide esperando que tengan una muy buena tarde. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 27 de octubre. En 1896 nace en Cuenca el periodista y poeta Ricardo Darquea Granda, creador de la letra del pasacalle Chola Cuencana, mujer sixeña, mujer guayaquileña, entre otras. En 1910 nace en Machachi, Pichincha, el compositor profesor Néstor Cueva Negrete. Compuso el himno al civismo con letra de Pablo Aníbal Vela. En 1915 nace en Guayaquil la música, investigadora musical, arqueóloga, Respa Farduzzi Ceballos. Descubrió centros arqueológicos del litoral, publicando flautas y ocarinas tubulares del desarrollo regional del litoral ecuatoriano. Y en 1950 muere en Guayaquil el poeta, escritor Jorge Barrera y Pino. Escribió la letra del pasillo, la canción del retorno, música de Lauro Guerrero. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Tradición musical. Hasta aquí Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías de nuestro continente. Producción y conducción, Darío Males. Tradición Musical.